mi puchunguita, fuerte de cadera, pero así la quiero yo. La otra tarde en Miraflores, mi puchunga caminó, me silbaron y yo dije, ¿qué pasó? Fuerte de cadera, es mi puchunguita, fuerte de cadera, pero así la quiero yo. Un día en un colectivo, mi puchunga se subió, el chofer vio sus caderas, dos pasajes le cobró. Fuerte de cadera, es mi puchunguita, fuerte de cadera, ay, pero así la quiero yo. Fuerte de cadera, es mi puchunguita, fuerte de cadera, ay, pero así la quiero yo. Puchunguita es un encanto, mi puchunga es un primor. Las caderas de mi negra miden 122. Fuerte de cadera, es mi puchunguita, fuerte de cadera, ay, pero así la quiero yo. A puchunga la invitaron al velorio de Ramón. El muerto vio sus caderas, de pronto resucitó. Fuerte de cadera, es mi puchunguita, fuerte de cadera, ay, pero así la quiero yo. Sus caderas, de pronto resucitó. Fuerte de cadera, es mi puchunguita, fuerte de cadera, pero así la quiero yo. Fuerte de cadera, es mi puchunguita, fuerte de cadera, pero así la quiero yo.